mientras venía para acá, me preguntaban con sorpresa si alguien iba a venir a una marcha para defender la ley de medios. Me preguntaban si nuestro pueblo había entendido lo que significaba la pluralidad, lo que significaba